Autopista G1 en capital con provincia, está ahora bastante cargada, sobre todo en sentido a provincia. Atención porque permanece reducida la calzada en el camino del Buen Aire. Esto es el ingreso de Panamericana hasta de Benedetti, sentido a Gaona. Los puentes, Avellaneda, Sinaí y Pueyrredón. Informamos que registran todos ellos marcha intensa en ambos sentidos. En tanto, en la ciudad de La Plata, tener paciencia y precaución, porque el gremio de la Boca se está manifestando en su sede, en la calle 44, entre 4 y 5, está cortando totalmente el tránsito, y ocurre lo mismo en cercanías de la estación férrea, ya que se esperan micros procedentes de la ciudad de Ensenada. Tener mucha, pero mucha paciencia y sobre todo precaución. Por último, las urbanas, la de Lepiane, Perito Moreno y La Ilia, con tránsito intenso, y la 25 de mayo, como es propio el día del horario, atención, tenemos marcha lenta hacia el sur. Desde la Central Informativa Vial para Radio Nacional, Gustavo Fronsan. El tiempo. En Paso de los Libres, temperatura 21 grados, 2 décimas, humedad 45%, con cielo algo nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 18 grados, 3 décimas, la humedad 46%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 57 días. Para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 57 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de lujo. Saludo al señor Marcos Cittadini. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, arrancamos con los títulos. Por favor. Dale. Removieron a la jueza que suspendió el aborto no punible. La Cámara Civil apartó a Miriam Rustán de Estrada y puso en su lugar al magistrado Miguel Ricardo Huiraldes. En tanto, Pablo Vicente, abogado de la mujer embarazada, aseguró que la operación podría realizarse en la provincia de Buenos Aires. Denuncian al director del hospital Ramos Mejía. El juez ya aceptó las apelaciones para que se efectúe la intervención. Designaron otro juez en el juzgado que tramita el amparo sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El juez en lo civil y comercial federal, Raúl Torti, fue designado como magistrado subrogante para el juzgado del fuero número 1, donde se tramita justamente el pedido de inconstitucionalidad del artículo de adecuación a la norma. Mientras tanto, porque esto lo decidió la Cámara de Apelaciones, mientras tanto, el Consejo de la Magistratura resolvió suspender la sesión en la que se debía tratar la terna para ocupar 5 juzgados, entre ellos este del que hablamos, porque no tenían quórum. Es la tercera vez que sucede. Se podrá votar desde los 16 años en San Juan. Los legisladores de la provincia aprobaron el proyecto por amplia mayoría. El sufragio para los jóvenes será voluntario y se implementará en las elecciones de 2015. San Juan es así la primera provincia del país en habilitar el voto para menores. El Banco Central otorgará dólares para el pago de bonos. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, confirmó que no hay restricciones para las provincias que tengan que acceder a esa moneda y sostuvo que el gobierno nacional ha honrado todos sus compromisos. El proyecto de presupuesto 2013 será tratado por el Senado a partir del próximo martes. Las comisiones de presupuesto y Hacienda del Senado, que presiden Aníbal Fernández, comenzarán a tratar el presupuesto 2013 el próximo martes 16 con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo. Todos tienen un plan de adecuación excepto Clarín, dijo Sabatella. El titular del AFCA, Martín Sabatella, confirmó que el Multimedios de Mañeto crea nuevas estrategias para no cumplir con la ley de medios e intentar postergar la adecuación. Dijo que la norma es pareja para todos. El 7 de diciembre, recordemos, termina el plazo. Si no presentan planes de adecuación, podrían perderse licencia sin venta alguna. El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, señaló que los grupos que no presenten el próximo 7 de diciembre sus planes de desinversión acordes con lo establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual podrán perder licencia sin la posibilidad de venta alguna. Mañana otorgan el Nobel de la Paz y las abuelas son otra vez candidatas. Entre otros candidatos, justamente a obtener el galardón, se encuentran por quinto año consecutivo las abuelas, también los propiciadores de una reconciliación entre cristianos y musulmanes y disidentes rusos. El gobierno lanza inspecciones contra el trabajo rural irregular. El titular del RENATEA, Guillermo Martini, explicó que los operativos se enmarcarán en las disposiciones de la nueva ley del Estatuto del Peón Rural. Señaló que el nivel de informalidad rural actual promedia el 60% para el conjunto de las actividades. Sobreseyeron a Facundo Macarrón por el crimen de su madre, Nora Dalmazo. Lo dispuso el juez de control de Río Cuarto, Daniel Muñoz. Facundo estaba acusado por sospecha leve del homicidio calificado de su madre. Ya no quedan imputados para el crimen cometido en 2006. La empresaria de 51 años fue hallada muerta el 26 de noviembre de ese año en su casa del exclusivo barrio Villa Golf de Río Cuarto. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Señor Horacio Marmurek, buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas. En el día de la fecha, que es jueves, se habla de cine cada tanto. Si no sale, hay unas cuantas películas estrenadas. Vamos a hablar por lo menos de dos que tienen que ver con la ciencia ficción. Bien. Por otra parte, hoy a las 8:30, 8 de la mañana, se conoció el premio Nobel, del cual más o menos todo podemos hablar, porque el de economía, el de la paz se discuten, el de la ciencia, ya directamente hay gente que no, pero el de literatura, todo, alguna vez cazamos un libro, entonces podemos discutir. Ya les voy a contar quién es este Moyan. Ahorremos el chiste Moyano, Moyano y esas cosas, porque es un chino que se ganó en la Argentina, se conoció simplemente Sorgo Rojo y sí, más que nada por la película dirigida por Zhang Yimou. Pase Moyan. Así que les voy a contar de eso. Aparte de eso, tenemos música y algunas otras novedades. Muchas gracias, Marmo. Me voy ahora con el relator del pueblo, el relator militante, con Javier Vicente. Mañana es hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes a todos y todas. Todo listo, todo preparado para lo que va a ser el gran choque mañana en Mendoza, en el clásico río platense, que va a tener una nueva edición, esta vez bien lejos del Río de la Plata, que promete además un choque muy ofensivo, Argentina con el cuartetazo de Messi, Agüero, Higuaín, Di María, mientras que los uruguayos prometen un trío ofensivo espectacular con Luisito Suárez, con Diego Forlán, con Edinson Cavani. Promete ser partidazo, vamos a estar hablando de eso y los demás partidos de la novena fecha de la eliminatoria. En el ámbito local, para destacar, San Lorenzo, bueno, finalmente hoy Caruso también estuvo, pero parece todo listo para que se vaya Caruso y llegue Juan Antonio Pizzi, mientras que en Boca es baja Pablo Ledesma y River hoy jugó un partido amistoso con Mercado Central, saca chispas, con los muchachos de Moreno. Bien, Marco Cittadini. Sí, si te parece vamos a ir al Consejo de la Magistratura, justamente decíamos que se suspendió esta sesión por falta de quórum y a la vez que la Cámara de Apelaciones decidió que Raúl Torti va a ser entonces quien se ocupe de la cuestión de fondo, de la inconstitucionalidad, del pedido de inconstitucionalidad por parte de los abogados del Grupo Clarín del artículo 161. Allí está nuestro compañero Gastón Fiorda con el móvil de la Radio Pública. Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes para todos. Efectivamente, estamos aquí en el Consejo de la Magistratura esperando la llegada del ministro de Justicia, Julia Lac, y los miembros del oficialismo que integran el Consejo de la Magistratura para oficiar una conferencia de prensa y dar algún tipo de explicaciones. Nuevamente, el Consejo de la Magistratura no pudo llegar a cabo la reunión, una reunión plenaria para designar, de acuerdo a la terna concursada, a los magistrados para ocupar 5 cargos, 5 juzgados federales en lo civil y en lo comercial, entre los que está, como bien lo decías, el juzgado número 1, que debe fallar sobre el artículo 161 de adecuación, objetado oportunamente por el Grupo Clarín, no se llegaron a un acuerdo las dos partes, oposición, oficialismo, no se llegó a los 7 miembros necesarios para obtener el quórum y por lo tanto el presidente del cuerpo, el doctor Manuel Urriza, decidió levantar y suspender la reunión hasta nuevo aviso. A partir de allí, el oficialismo entonces convocó para esta conferencia de prensa, entonces estamos aguardando la llegada de Julio Alac, el ministro de Justicia. A la brevedad entonces estaremos comunicándonos, si te parece. Dale, me parece muy bien. Gastón Fiorda, entonces, nuestro compañero, en un ratito seguimos hablando acerca del tema. Hoy hablábamos más temprano con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, que había ido en realidad al Consejo de la Magistratura a exigir que se deje de bloquear la designación de estos jueces. Bueno, se encontró con la noticia que en realidad la Cámara de Apelaciones había sido quien designó a este juez como subrogante. Si les parece, lo escuchamos. Dale. Me parece que nuevamente será recusado el nuevo juez, esta vez con expresión de causa, en función no de sus antecedentes o de su trayectoria, sino en función del mecanismo de su designación, que frustra la expectativa de que el Consejo de la Magistratura resolviera honorablemente lo que tiene que resolver, que es la elevación de los pliegos correspondientes. Bien, ahí Barcesat decía que la cuestión está más vinculada a de qué modo fue elegido nuevamente la Cámara de Apelaciones, cuando el Consejo de la Magistratura era quien tenía que decidir acerca de este tema. Pero tal vez haya alguna cuestión vinculada a los antecedentes. En un ratito nomás. Vamos a dejarlo así. Pero por ahí, en la conferencia de prensa, algo acerca de los antecedentes de juez se diga. Creo que es un señor muy mayor, creo. Sí, por lo que estuve viendo. Octogenario. 18 y 15... Querida Alicia Cuniverti, ¿cómo estás? Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, linda? Un poquito difónica. Ah, bueno. Gracias, ahí que me levanto. Ah, que unos mimitos, ¿no? Té de limón, té de limón. Muchas gracias, sí. Un poquito de miel. Leche caliente. No, miel consumo todo el año, así que... ¿Qué te parece si decimos los teléfonos para que se comuniquen nuestros oyentes? Pero como no, 4999-8700 y para las provincias 0810-222-0870, la línea directa y nacional, para que no gasten de más. Muy bien. Nos pueden escribir a nuestro... ¡Pase! Mañana es hoy. Qué grande, Cuni. 18 y 15, ¿sabe qué? Nos vamos a Roma. Allí la tenemos a quién. Wow. A Lucía Capozzo. ¿Qué haces, Lucía? Hola, ¿cómo les va? Recién llegada, ¿eh? ¿Recién llegada a Roma? Sí, recién llegada, hace unas horitas nada más. ¿Con qué te encontraste? ¿Cómo está el clima? Bueno, volví un poco a la normalidad porque Berlín estaba realmente muy frío, lluvioso y demás, bastante destemplado, pero acá el otoño romano pinta muy bien, pinta como nuestra primavera. Ah, qué bonito, che, ahí. ¿Y vas a pasar un poquito por el Trastevere, por todos esos lugares? Bueno, estoy con temas de trabajo, como usted sabe, pero bueno, sí, lo haré. Deje de trabajar. Bueno, a ver, ¿y qué está haciendo? A ver, cuénteme. No, bueno, en este momento yo ya estoy en la casa. Yo vivo en un lugar muy hermoso que se llama Monti. Soy huésped de una gran amiga, de Chiara Monicelli, que es la que me hace el aguante acá en Roma. Y bueno, eso. Así que ahora veo acá, vivo en una callecita que se llama Vía dei Capocci. Uy, qué lindo. Y entonces a la noche se siente la gente que pasa, gente que canta y demás. Es muy lindo, la verdad es un lugar soñado. Qué maravilla. Pero bueno, lo que ha sido también un lugar soñado, sin ninguna duda, ha sido Berlín, que quedó muy inscripta en mi corazón, realmente. Una ciudad pujante, provocadora, estimulante, pero a la vez una ciudad muy herida, ¿no? Con muchas marcas y cicatrices. Y eso me impactó muchísimo, ¿no? La verdad. A ver, ¿y qué es lo que más te impactó de Berlín? Hay una cosa que sobrevuela todo el tiempo por Berlín y es la historia, son las marcas, es la huella. Es el permanente flujo y reflujo de la historia, ¿no? Esta es la sensación que se tiene en estos tiempos y que en Europa, en el resto de Europa, se tiene de Alemania, ¿no? Uh-huh. Es como una cosa muy fuerte que tiene que ver con la hegemonía económica y con la sensación, digamos, que el poder alemán vuelve por las suyas en el sentido... A ver, esto es muy irónico lo que voy a decir, es muy de humor negro, sí. Porque acá hay mucha resistencia a todo lo alemán, tanto, digamos, es una cuestión que sienten que la propia estabilidad alemana ha dependido de la inestabilidad de los demás países de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice que la Merkel está haciendo un trabajo que Hitler no pudo no pudo concretar y que lo está haciendo la hegemonía política y sobre el resto de Europa a través de la economía, ¿no? Ah, mirá, vos, bravo, bueno, bravísimo. Es un poco extremo. Uh-huh. A ver, no quiero decirlo porque es un poco extremo. Pero, bueno, esta es la sensación que se tiene desde los otros países. En Berlín, que fue lo que yo realmente vi, veo esto, veo opulencia, uh-huh. Veo bienestar, veo precios mucho más baratos que en Italia, por ejemplo, lugares como Baviera que tiene... Ahí te estamos poniendo una telita. Amor, que tiene cero de nivel de desempleo. Veo en Berlín una ciudad pujante, en la isla de los museos, obra y obra. Sí. Y bueno, es fuerte, ese contraste es muy fuerte. Claro. No obstante, hay mucha crítica con el tema de la economía y esto se está viendo también en la Feria de Frankfurt, en la Feria del Libro, que copó el tema del libro económico, el tema político, el tema de los libros que hablan de Europa, fuertes críticas a los mercados y la constante pregunta qué sociedad queremos, cómo la queremos, Lu, y hacia dónde vamos. Lu, justamente, mira, acá también la cuestión política está muy fuerte porque hay en este momento una conferencia de prensa en el Consejo de la Magistratura. En un ratito seguimos charlando, dale. Vale, ok. Beso grande. Está nuestro compañero justamente Gastón Fiorda, hablábamos hace unos minutos, y ha comenzado esta conferencia. Ahora está hablando, entiendo, Gastón, Marcelo Fuentes, ¿no? El senador del Frente para la Victoria por Neuquén. Así es, Marcos, comenzó la conferencia de prensa con el ministro Julio Alac, quien está haciendo uso de la palabra, es el senador del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, que si le parece, escuchamos un poquito la conferencia. En trámite y prosecución del concurso 258. Es decir, a los magistrados de la Argentina, o los imponen los grupos fácticos, o lo impone el Estado de Derecho. No es lo mismo un subrogante, siempre con posibilidad de ser sospechado, que con el juez, con aquel que es el juez natural, conforme la garantía del debido proceso y del Estado de Derecho. Y ese juez natural es el elegido en terna, seleccionado en concurso transparente por este Consejo. Posteriormente remitido al Ejecutivo y el Ejecutivo solicitando, como manda la Constitución, el acuerdo del Senado. Bien, hasta ahí entonces la palabra del senador Marcelo Fuentes. En este momento está hablando Hernán Ordiales, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Lo escuchamos, si te parece, Gastón. ¿Cómo? Lo escuchamos, digo, lo escuchamos si te parece bien. Dale, ahí acertó. De los concursantes. En esto hay que tener en cuenta la posición que ha tenido un sector muy importante de la Asociación de Magistrados, la Lista Celeste, que ha manifestado su total oposición a la nulidad de este concurso. Con referencia a unas manifestaciones que ha hecho el consejero Fargosi, que estuvo de paseo por Venezuela para contemplar las elecciones esperando el triunfo del señor Capriles, que no le fue muy bien. Quiero decir que también pidió que se le pagara el viaje al Consejo de la Magistratura, que se le pagaran los viáticos. Por supuesto, esto le fue denegado porque era un pedido exclusivamente de un partido político. Partido político de Capriles, que salió en segundo lugar, por otro lado. En segundo lugar, dentro de la alianza de Capriles. Pero, ¿qué es lo que dice Fargosi? Dice, la única salida que existe ahora es que se lleve a cabo otro concurso. Existieron falsas denuncias y con estas sospechas el concurso no puede ser aprobado. Yo le pregunto a todos ustedes, ¿a alguien le han dicho cuáles son las sospechas? ¿De empresas están hablando, de un concurso que ha sido absolutamente transparente, como son todos los concursos en el Consejo de la Magistratura, pero este quizás más aún, donde no ha habido ningún tipo de impugnaciones y ningún trámite. Un concurso que empieza con los antecedentes, con una también impugnación a la idoneidad, porque justamente lo que están impugnando en este momento, al final del concurso, es una supuesta vinculación política de algunos concursantes, cosa que me parece absolutamente inconstitucional y antirrepublicano, porque tachar de pertenencia política a un concursante y que por ese motivo debe ser desechado, me parece absolutamente indigno, antidemocrático y antirrepublicano. Entonces la lista celeste ha salido al cruce y ha pedido que de ninguna manera se anule este concurso. La presidenta, la candidata presidenta por la, para la Asociación de Magistrados por la Lista Celeste, dice, es inadmisible que se pida la nulidad del concurso 258. Y esto lo vuelvo a repetir, están en juego las instituciones y están en juego también los derechos individuales de los concursantes. Por otra parte, me quiero referir a la resolución que hoy tomó la Cámara Civil y Comercial Federal. Esto es muy importante, como ha dicho el senador Fuentes, nos ha dado la razón. La Cámara nos ha dado la razón. La Cámara ha reconocido que había una actitud fraudulenta en la elección a dedo de los magistrados y ha decidido que la elección sea por medios informáticos y entre todos los jueces del fuero, que tampoco son tantos, porque esto hay que decirlo, es un fuero que está formado por 11 juzgados, de los cuales hay 5 vacantes, justamente las 5 vacantes que pretendemos cubrir con este concurso. De esos ahí entonces fragmentos de la exposición de Hernán Urdiales, representante del Poder Ejecutivo aquí en el Consejo. Me dirán ustedes si quieren que sigamos escuchando la conferencia de prensa, volvemos a tener un nuevo encuentro. No, no, dale Gastón, seguimos escuchando a Hernán Urdiales. ¿Cómo no? Pero a la Cámara y le pedimos a la justicia que no tomen decisiones sobre quién tiene que dictar sentencia en estos juzgados, y por supuesto que tenemos en cuenta la importancia que tiene el juzgado federal civil y comercial número 1, donde está la causa de la desinversión, donde está la causa de la constitucionalidad del artículo 161 de la ley de medios. Pero todas las causas son importantes porque todos los justiciables tienen derecho a tener jueces naturales. Y repito, nuestro único objetivo es el de designar jueces titulares, jueces de la Constitución, jueces elegidos democráticamente. Vuelvo a repetir, quiero que alguien me diga cuáles son las observaciones que han encontrado a este concurso. La única imputación es una supuesta vinculación política de un concursante. Y si fuera de todos los concursantes, ¿cuál sería el problema? ¿O acaso desconocemos la ideología del doctor Recondo, que ha sido subsecretario del doctor Alfonsín, y con mucho honor, y con mucho honor? Y cuando fue al Senado de la Nación el doctor Recondo a dar el acuerdo, teniendo mayoría el Partido Justicialista y siendo el presidente de la comisión el doctor Busti, él se jactó, y con mucho gusto, de ser radical. Dije, yo soy radical. Yo soy radical y he sido funcionario del doctor Alfonsín y lo digo con mucha honra. ¿Y sabe lo que hicieron los senadores? Lo felicitaron. Los senadores de mi partido, del Partido Justicialista. Así que, para cerrar y dar paso a la intervención del señor ministro, solo quiero decirle que nosotros tenemos la razón. Nosotros queremos designar jueces constitucionales y lo único que hemos encontrado es un bloqueo sistemático sin ningún fundamento y sin ninguna razón. Nada más. Bien, ahí concluyó la palabra de Urdiales. En este momento habla el ministro Julio Alac. Bien, dale. Lo escuchamos también, Gastón. Estamos sobre las noticias, pero vamos a escucharlo unos minutos. Dale. Un hecho de altísima gravedad institucional. Se ha verificado estos días una clara maniobra para impedir que el Juzgado Federal Civil y Comercial número 1 esté a cargo de un juez de la Constitución, que se ha designado por parte del Consejo de la Magistratura un juez de la Constitución. Y en su lugar se pretende designar nuevamente, como se ha hecho últimamente, en los últimos años, desde la sanción de la Ley de Medios, un juez subrogante. ¿Con qué características? La Ley de Medios, la Ley de Comunicación, de Servicio de Comunicación Audiovisual, que hoy cumple 3 años y 1 día de haber sido sancionada por amplísima mayoría por el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores, hemos visto los argentinos que un artículo, el artículo 161, que está vinculado a la cláusula de desinversión del Grupo Clarín, ha sido suspendido mediante una medida cautelar insólita que ha durado más de 3 años. Las medidas cautelares no son para estos fines, por un juez, como fue el doctor Carbone, que luego de la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual pidió su jubilación, la presidenta de la Nación se la concedió, siendo un derecho a la presidenta. El 31 de diciembre del 2009 se fue a su casa, pensábamos nosotros, y reapareció exactamente un mes después, el 1 de febrero, para que a las pocas semanas, siendo convocado por la Cámara Civil y Comercial, el doctor Carbone, que fue designado en el año 80 por el entonces presidente del gobierno militar de Videla, designara en el expediente medidas y resolviera a favor del Grupo Clarín una medida cautelar que hoy aún está vigente. Era un juez jubilado, convocado por una Cámara que tiene además integrantes de Cámara también que accedieron al beneficio jubilatorio. Yo reitero la diferencia entre los jueces de la Constitución, titulares, y los jueces que son convocados luego de jubilarse para dictar justicia. Los jueces jubilados están en una posición de privilegio en relación a los jueces no jubilados, porque están fuera del control disciplinario que establecen las leyes y la Constitución, y si eventualmente deciden retirarse de la subrogancia que ejercen, no tienen que pedir la autorización del presidente de la Nación, del titular del Ejecutivo, y no tienen ningún riesgo de perder su beneficio jubilatorio. Por lo tanto, las resoluciones en casos de altísima gravedad institucional, como el cuestionamiento de una ley que no solamente tiene que ver con la multiplicación de voces en la Argentina, no solamente tiene que ver con la pluralidad de medios en la Argentina, sino que tiene que ver con el afianzamiento definitivo del sistema democrático que los argentinos supimos conquistar en el año 1983 y que tuvo como condicionamiento desde 1930 hasta 1983 a los sectores golpistas y a las Fuerzas Armadas. Y que lamentablemente, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, ese rol de factor condicionante se ha sido trasladado por los factores de poder, en muchos casos, a los medios masivos de comunicación concentrados. Lamentablemente esa cláusula de desinversión sigue aún suspendida por esa medida cautelar de un juez jubilado que además fue convocado luego de jubilarse para dictar una medida insólita que no puede durar un tiempo tan excesivamente largo y razonable, como ha dicho la Corte, y que felizmente culmina el 7 de diciembre por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha dicho que esa medida cautelar perece en ese momento. ¿Qué ha sucedido después? Hemos tenido en el Consejo de la Magistratura de la Nación un concurso con el 258, que no es un concurso que se ha hecho a las apuradas, es un concurso al revés, que lleva ya 3 años. En 3 años se han anotado numerosos ciudadanos y ciudadanas que consideran apto su postulación para ser jueces. El consejero Aguad ha verificado los antecedentes de cada uno de los inscritos. Los inscritos han tenido que cumplir con todos los requisitos que manda la Constitución Nacional para ser juez. Los inscritos han tenido que ir a los exámenes, escritos y luego orales, que son secretos. Luego han tenido que pasar por el proceso de impugnación pública, de acuerdo a los decretos que oportunamente dictara el expresidente Néstor Kirchner para darle transparencia a los procesos de selección. Y resulta que todo este proceso, que requiere 9 votos afirmativos y que los tenía en el dictamen, los tiene en el dictamen, porque el consejero Aguad, junto con los consejeros del oficialismo, votó favorablemente. Ahora, de una manera insólita, como es insólito que los jueces jubilados sean convocados y dicten medidas cautelares que duren 3 años, como es insólito que la Cámara quiera convocar, luego de la designación del doctor Carbone, a otro juez jubilado, como fue el caso del doctor De Tamanti, también nombrado en 1980, casualmente, época del gobierno militar, y que felizmente tomó la decisión de no aceptar esa función para una causa de altísima gravedad institucional, y que, como bien dijeron los consejeros, la Cámara Civil y Comercial terminó convalidando lo sostenido por nosotros en cuanto que no era correcto que una causa de esta naturaleza sea competente un juez de esas características y además sea designado de la manera irregular como se designó. En la misma resolución de la Cámara de hoy, cuando establece la Cámara Civil Comercial un sistema también insólito de rotación. Hoy bien decía un consejero, el consejero Moreno, ¿qué pensará un ciudadano cuando le pregunta a su abogado y le dice, en la causa que yo impulso, o la causa que a mí me imputan, o me demandan, ¿cuál es el juez interviniente? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué juez de sentencia tiene en esta Cámara en donde el juez de sentencia no se sabe quién es? ¿O se va a sortear? Felizmente, ha dicho hoy la Cámara, de manera electrónica, celebremos que no sea manera manual, como tenemos fundada sospecha que haya sido en el caso de Tetamanti. Por lo tanto, nosotros creemos que estamos en un momento gravísimo, porque una ley que tiene un nivel de consenso legislativo enorme, como ha sido la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es que va a marcar un antes y después en el afianzamiento del sistema democrático en la Argentina, no pueda ser evaluada por jueces de la Constitución, jueces que surjan del procedimiento del Consejo de la Magistratura que dice la Constitución. Nos asombra que los representantes de la Unión Cívica Radical, partido que se jacta de defensa del sistema democrático, sus representantes en el Consejo de la Magistratura bloqueen la posibilidad que un concurso que ellos mismos han avalado no sea aprobado. Nos sorprende también que quien es hoy el vicepresidente de la Cámara Civil y Comercial Federal, el doctor Recondo, que conoce perfectamente el proceso de selección de jueces porque es miembro de este Consejo de la Magistratura, y que obviamente como vicepresidente de la Cámara Civil y Comercial Federal conoce bien los problemas que genera un fuero que debe tener 11 jueces y tiene solamente 6, tiene 5 juzgados sin cubrir. El doctor Recondo, que tiene en su Cámara 5 juzgados sin cubrir sobre 11, venga al Consejo de la Magistratura con la actitud de bloquear la posibilidad que se designen jueces de la Constitución. Nosotros, me refiero al bloque oficialista, y como ministro de Justicia, por lo que establece la Constitución Nacional, que el Ejecutivo tiene una representación aquí, que está en ejercicio del doctor Ordiales, pero que el Ministerio puede expresar su pensamiento ante hecho de esta gravedad, nosotros creemos que el doctor Recondo, en este sentido, tiene una altísima responsabilidad en este hecho tan grave, porque él conoce perfectamente lo que significa no tener en funciones 5 juzgados, cada uno de ellos, como decía el diputado Moreno, tiene aproximadamente 5.000 causas. Son 25.000 causas. Y pensemos que cada causa tiene por lo menos 2 ciudadanos interviniendo, o 3. Estamos hablando de 50.000 personas, más 15.000 abogados. ¿Cómo puede ser que el vicepresidente de un cuerpo que tiene esa falencia bloquee en forma arbitraria, junto a los consejeros radicales y los consejeros propuestos por los colegios de abogados, la posibilidad de designar jueces de la Constitución? Nosotros pretendemos hacer pública esta consideración porque esta situación afecta al pueblo argentino, no afecta solamente a la vigencia de una norma más, afecta al pueblo argentino, y esperemos que los consejeros de la oposición reflexionen y acompañen con su voto la posibilidad que en la Argentina tengamos jueces de la Constitución, máxima. crimen juzgado donde tramita una de las causas más importantes que hace el afianzamiento del sistema democrático argentino. Bien, hasta ahí entonces la palabra del ministro de Justicia, Julio Arac. Ahora en breve comenzarán entonces las preguntas de nuestros colegas hacia el ministro y hacia otros miembros de este cuerpo de la magistratura, Marcos. Bien, gracias Gastón, seguimos en contacto cuando te parezca conveniente. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. Gastón Fiord, entonces nuestro compañero, estaba allí con el móvil de la radio pública. ¿Te parece que te cuente cómo Clarín lo tituló en su versión electrónica? El kirchnerismo otra vez no logró imponer a un juez aliado para fallar sobre la ley de medios. Este es el título, pero la bajada es verdaderamente para prestarle atención. La sesión se levantó por falta de quórum tras una nota enviada por el presidente, Manuel Urriza, y después dice, afuera hubo tensión por dos protestas. Una fue de abogados que cuestionan la presión del gobierno sobre la justicia. La otra, de estudiantes y militantes K. Fíjate la diferenciación que hace, ¿no? Bueno, Ordiales hace un rato leía justamente que... Unos eran como gente y los otros más o menos. Claro, muchos abogados, obviamente hay asociación de abogados, dice no, nosotros no estamos de acuerdo en lo que está sucediendo. Creo que fue muy comprensible la explicación que dio el ministro Alac, ¿no? Sobre lo que está sucediendo allí con la designación de estos cinco jueces. Ustedes, bueno, en el programa hemos entrevistado varias veces a Ordiales, ¿no? Que él está como representante del Ejecutivo allí en el Consejo de la Magistratura. Recordaba Alac el tema de Recondo, un hombre que ha sido subsecretario de Justicia en la época de Raúl Alfonsín y que de una manera es el vicepresidente, ¿sí?, de la Cámara, donde están estos juzgados vacantes y que hay que nombrar. Hasta ahora lo que se viene haciendo es que una de las salas va designando jueces subrogantes, y la forma constitucional, ¿sí?, institucionalmente aceptada es la del Consejo de la Magistratura. Digo, acá hay cinco vacantes, hay candidatos, lo que no le da aparentemente a la parte más democrática del Consejo de la Magistratura, vamos a decirlo en estos términos, es el número para imponerlos, porque nosotros directamente traban esa posibilidad. Y al trabar esa posibilidad, lo que hace la Cámara o la Sala, en este caso, que es el inmediato órgano superior, designa jueces a dedo. Bueno, ahora dicen que va a ser a través de un sistema electrónico, una especie de tómbola, para que caigan algunos de los jueces, o que ya están, o que forman parte de una especie de banco suplente, que son en general jueces muy mayores, jueces que ya han renunciado, ex jueces, jueces jubilados. En algunos de ellos y en la gran mayoría de los que se han, por lo menos hasta ahora, nombrado, jueces que han sido designados en la época de la dictadura genocida. Y la sala, en este caso, decide sobre esos, cuando está la posibilidad de que esos cargos sean ocupados por jueces de la democracia, que son los que debería definir el Consejo de la Magistratura. Esto recién empieza, Esto recién empieza porque es un juzgado clave, pero también es un mecanismo que está puesto en discusión a partir de un poder corporativo. Esto recién empieza. Y vamos de acá a diciembre, que creo yo, a escuchar muchas cosas del Poder Ejecutivo, que insisto, me parece, del Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial. Porque creo que es uno de los poderes que ha sido menos conmovido, ¿sí?, por la democracia. Es uno de los poderes más conservadores que todavía conserva el Estado democrático. Y en general, es gente que tiene una carrera, es gente que se maneja corporativamente, las asociaciones de magistrados y los de abogados, vamos a decirlo así, algunos magistrados y algunos abogados, para no ofender a muchos de los que nos escuchan, pero bueno, generalmente tiene una tendencia a favorecer lo que hay y no a promover lo que viene. Lo que viene es más democracia, lo que viene es más pluralidad de voces, lo que viene es la designación de jueces por las vías institucionales democráticas que corresponden, y no que una sala a dedo, o por una perinola, designe jueces subrogantes o jubilados para que decidan, ¿sí?, sobre el futuro de causas judiciales clave para las instituciones. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde. 42 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional.

uno cuando miente. Y luego se ve. Dice que va a venir para acá, bueno, que venga. Sí, después. ¿Me avisa cuándo? ¿Me avisa cuándo va? A mediados de mes. Porque Silvana y Lorenzo. Me pone muy nervioso. Sí. Está muy enamorado de Silvana. Está muy bien. Está Marquito toca la guitarra. Bueno, paren los dos. Esperen, que no escucho nada. Ahí está. Empezó en Música en Libertad y ahora, ¿qué hace? Estoy levantando un poco el volumen. Los auriculares incluso. Perfecto. Bueno, esta era lo nuevo de Silvana y Lorenzo. Buenísimo, che. Me encantó, Vamos, Anita. Dale. No cerramos ideas. Abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, seguramente usted alguna vez lo habrá visto en su programa del canal Encuentro. Es el otro filósofo. Vio que está Feynman. Y después está él, que es Darío Steinreifer. Espero haberlo dicho bien. Es un apellido un poco complejo. Darío, decime si lo pronuncié bien. Si no, probamos de vuelta. Imagínate que estoy más que acostumbrado a las distintas pronunciaciones de esa especie de Scrabble que me tocó de apellido. Es verdad. Pero bueno, está perfecto. Bueno, déjame que le cuente un poquito más a los oyentes. Vos sos docente de filosofía en Flaxo, conductor del programa Mentira la Verdad. Ese es el programa que yo me refería allí en Encuentro, que es realmente un placer ver en televisión. Darío, esto te lo digo sin tratar de sobarte el lomo. Realmente cada vez que engancho eso, me engancho mucho porque tiene un formato muy televisivo, tratas cuestiones muy profundas y lo haces con una sencillez que creo que es la verdadera profundidad de las cosas, Bueno, te agradezco mucho, la verdad que estamos como muy contentos con lo que terminó pasando con el producto, que cuando empezamos no sabíamos hacia dónde lo dirigíamos, pero mira, acabas de tirar dos objetivos que para nosotros siempre fueron claves, y sobre todo para los que entendemos que hacer filosofía es básicamente esto: hacer algo al mismo tiempo simple y profundo, ¿no? Me parece que es una dicotomía falsa pensar que lo opuesto a lo simple tiene que ver, ¿no?, con algo críptico, con algo complejo, cuando de lo que se trata es de poder llegar a todo el mundo sin por eso caer en banalidades o en superficialidad. Uh-huh. Darío, Horacio Marmurek te saluda, ¿cómo estás? Hablando de lo que llega de este programa, el programa ha conseguido una nominación a un premio internacional, y hasta hace un ratito, por ahí quienes lo siguen en Twitter a Darío, y ¿no?, estas mismas cosas de la sencillez de la filosofía aplicada a algo como algo que también le apasiona mucho a Darío, que es el fútbol. Bueno, vengo, acabo de salir de mi casa de un fuerte debate tuitero donde participaron, entre otros, Diego Latorre y compañía, porque soy un tipo que me considero muy abierto en filosofía, pero profundamente cerrado en fútbol. Y la verdad que, bueno, me ha tocado ser hincha de Estudiantes de La Plata, así que profundamente bilardista y sabelista de primera hora. Bueno, algún defecto sabelista tenías que tener. No isabelista. Pero bueno, sí, me parece que además los que trabajamos con la cabeza, digamos, si no le ponemos al mismo tiempo algo de pasión o de cuerpo al resto de nuestra vida, en algún momento la cabeza nos explota, ¿no? Y le debe pasar también mucho al mundo del periodismo, que nos la pasamos hablando o escribiendo, y que la verdad, demasiada racionalidad no es detentatoria de lo que es la existencia humana. Así que el fútbol para mí es una, ya casi una necesidad, ¿no? Uh-huh. Esta es la segunda temporada del programa Mentira la Verdad. Empezó en agosto, si mal no recuerdo. Sí. Y me parece que hay detrás de todo esto ese apuntar a cambiar el acceso a la información de alguna manera, ¿no? El cómo, sí, llegar al pensamiento por canales que de otra manera hay veces se volverían como engorrosos. Sí, sí, sobre todo, bueno, habría que ver qué tipo de información propone la filosofía, si la podemos catalogar así en términos como de información, ¿no? Sobre todo por cómo definimos la palabra, pero sí, digamos, partimos de un discurso que siempre fue tenido como denso, como críptico, como un discurso aparte muy elitista, ¿no? Algo muy interesante, siendo que la filosofía se originó, digamos, en la cotidianeidad de las calles atenienses, ¿no? Y que en algún sentido, a pesar de muchas formas de entender la filosofía, es algo que cualquier ser humano puede realizar o generar por el mero hecho de tener racionalidad, ¿no? O sea, no hay que tener mucha más técnica o disciplina para hacer filosofía que tener la posibilidad de pensar las cosas de una perspectiva diferente a la establecida, de cuestionar las cosas que nos rodean. Uh-huh. Obviamente después hay una disciplina académica llamada filosofía donde te estudias a los 40 filósofos más importantes y muchas veces terminas repitiendo sus ideas como un loro y perdés esa espontaneidad típica de la filosofía que el que nunca leyó o estudió, sin embargo, la tiene mucho más abierta, ¿no? Claro. Darío, digamos, ¿cómo te va? Marco Cittadini te saluda, ¿cómo andas? ¿Quién es? Marco Cittadini, ¿cómo estás? Ah, Marco, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Te quería preguntar por esto, digo, ¿no? Uno supone, pensando en la cocina, en la producción, de cuando ustedes piensan el programa o lo han pensado, que seguramente se enfrentan con límites, digamos. Bueno, ¿cómo contamos esto? No sé si les ha pasado y cómo lo han resuelto, en algún caso que recuerdes, digamos, como sí, en algo particularmente complejo o difícil de sí, trasladar al lenguaje televisivo. Bueno, básicamente la cocina es un campo de batalla, ¿no? O sea, estamos los de filosofía de un lado y los de la televisión del otro. Y creo que, ¿no? Nietzsche decía que en realidad todas las grandes ideas surgen de espadas en conflicto, que es un poco algo parecido acá. O sea, acá los que venían del mundo de la televisión, que es la productora Mulata Films, digamos, pelean por hacer un programa donde prime la estética televisiva. Claro. Y los que venimos de la filosofía, peleamos porque haya una mayor presencia del contenido filosófico. Por supuesto. Y claro, aunque parezca extraño para esos discursos tan consensualistas, de la disidencia surgió el programa, no de la unión, digamos, porque cada vez que tendíamos a una conciliación era porque una de las dos partes sometía a la otra, aunque sea inconscientemente. En cambio, cuando en las peores discusiones iban surgiendo lo que para mí fueron los mejores programas. Y son diferencias muchas veces irreconciliables, y sin embargo, desde esa diferencia pudimos sacar adelante muchos de los programas. Ahora, ponele, me acuerdo una discusión terrible que se da al inicio entre el grupo de trabajo, que es que, digamos, la mayoría de nuestros programas son programas que, para decirlo en términos televisivos, cinematográficos, no terminan bien. O sea, nosotros deconstruimos grandes conceptos y valores, sí, y el programa termina diciendo, y bueno, es así, ¿viste? O sea, vos te comiste el verso de que la amistad es una relación vincular de lealtad entre las personas donde no hay interés, y terminás, después de un programa de 26 minutos, mostrando que en realidad la mayoría de tus amigos son amigos interesados. Entonces, había un grupo de personas que decía, pero a los jóvenes no les podés vender, no les podés bajar esta línea, digamos. Tenés que tirarles una, porque ¿qué van a decir? Que al final no hay amigos, que todo es interés. Y ahí, yo qué sé, yo soy más punk en eso, ¿no? A mí me parece que realmente, pegando esos martillazos, finalmente uno puede encontrar la amistad que uno está buscando. O sea que me parece que lo que le falta en realidad a los jóvenes, porque el programa está dirigido a ese sector, sí, es realmente, digamos, zamarrearse mucho más de lo que en general los medios hegemónicos ofrecen. O sea, si ellos quieren tener historias de amigos, de como amigos son los amigos, sí, tienen en los canales de aire miles de historias. Claro, Darío, la propuesta era otra, ¿eh? Sí, sí, Darío, a ver, en una segunda temporada, un premio internacional, una nominación por un premio internacional, doctor de filosofía en Flaxo, ¿en algún momento vos pensaste que ibas a poder hacer tele, a hablar de estas cosas, que iba a existir un lugar para poder hacer este tipo de comunicación? No, la verdad que no. Aparte, la nominación al Emmy, sí, es una cosa que no tiene lógica. Es de locos, ¿eh? Es de locos. O de filósofos. No, es tremendo. Ahora, sí, a veces se entiende lo que es el Emmy, ¿no? Yo recién estoy cayendo, pero además, ¿sabes qué? A mí no me impacta tanto, le impacta mucho más a la productora, porque es una productora independiente que, viste, se hace de abajo, una de esas productoras que están trabajando con Canal Encuentro en estos últimos 4 o 5 años, digamos que es realmente una productora independiente que han puesto mucho más de lo que de afuera se supone que son estos socios que tiene el Estado, porque realmente yo descubrí en el mundo de la televisión independiente una cantidad de socios que apuestan a este modelo de Estado y que la verdad no es que la pasan bien o hacen, viste, una millonada de dinero. No, todo lo contrario. No. Hay un concepto. La calidad del programa, mentira, la verdad, es insostenible con el presupuesto con el que trabajamos. O sea, estamos trabajando casi en contra de nuestros intereses, por decir así, personales, económicos, y sin embargo apostamos a un producto. Ahora, pero a favor de todos, che. A favor de todos, tal cual. Para ellos, el Emmy es... digamos, yo pienso... Un empujón gigante, claro. Es un montón. Yo pienso que es como si a mí me dijeran el Nobel, ¿entendés? Mm. O sea, porque a mí me cruza más por ese lado, como vengo de la academia, ¿no? Como un premio de esto, porque el Emmy es el premio de la televisión comercial más importante del mundo. Pero a ver si entendemos, nominaron a un programa de Canal Encuentro, que es un canal que nace como una alternativa a la televisión comercial... lo nominaron para el premio más importante de la televisión comercial mundial. Ajá. O sea, es interesante la paradoja que totalmente, totalmente. Darío, yo me tengo que ir ahora en un ratito a las noticias, pero te quiero realmente felicitar de corazón. Me rejuveneciste recién porque decís que estaba dirigido a los jóvenes y la verdad que yo me engancho igual. Así que me siento un poco más joven, unos 10 años por lo menos. Te mando un fuerte abrazo y seguí así. Bueno, y también felicitaciones a toda la productora con este trabajo genial, maravilloso que están haciendo, ¿eh? Bueno, gracias por darme este espacio, por llamarme y lo felicito a ustedes que están haciendo realmente también una radio distinta y un programa hermoso que siempre lo puedo lo escucho. Qué grande. Bueno, Darío, abrazo grande. Abrazo a todos. Chau, chau. Hablábamos con Darío Stansreiber, docente de filosofía en Flaxo. Stansreiber, ahí está. Conductor del programa Mentira la Verdad, Filosofía de Martillazos en el canal Encuentro. Está nominado al Emmy. Toma mate, un programa de filosofía. ¿Sabes por qué? Nominado al Emmy. ¿No? ¿Por qué? Me escucha nuestro programa. Obvio. Bueno, ya son las 7 de la tarde. Nos vamos a las noticias de esta hora. ¿En las voces de quién, Cuní? De Silvia Mila y de Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 6 décimas, humedad 53%. En San Luis la temperatura 24 grados, una décima, la humedad 25%. Advierten una nueva maniobra en la designación de un juez que debe decidir sobre un artículo de la ley de medios. Tomamos contacto con nuestro compañero Gastón Fiorda. Gastón, buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Bueno, aquí se sigue sucediendo la conferencia de prensa donde, entre otras cosas, bueno, hablan del gravísimo estado que hay entre que no se lleve a cabo una medida aprobada por el Congreso de la Nación, una ley de servicio de comunicación audiovisual, y que esté trabada aquí la designación del juez que tiene que apelar y que tiene que fallar. En ese sentido, el artículo 161 que fue objetado por el grupo Clarín. Han criticado duramente la actuación del doctor Recondo. El ministro Julio Alac, el ministro de Justicia de la Nación, ha dicho que tiene una altísima responsabilidad en este grave hecho. Escuchamos, si les parece, al ministro de Justicia, Julio Alac. Tendría que recordar que mientras él era designado en 1980 al gobierno de Videla como juez federal y aceptaba serlo, y además de aceptar serlo, tenía que jurar por la Constitución y además por las actas del proceso de reorganización nacional que tenían como destino la supresión de las garantías de los argentinos. Un juez que asumió de juez federal en esas circunstancias tendría que decir, yo creo que no sé cómo el ministro se anima a hacer este planteo, porque como militante de la democracia tendríamos que todavía estar traumados por el miedo que nosotros podríamos haber sentido por la dictadura militar que padecimos mientras era designado juez. Miedo teníamos los militantes del campo nacional y popular cuando él era ungido juez, por un gobierno que llevó adelante un plan de exterminio, como fue el gobierno militar, y desaparecieron 30.000 argentinos. Por lo tanto, me resulta realmente cómico que diga que nosotros podemos haberle infligido algún nivel de violencia moral.

institucionales, democráticos, que son los que determina la ley en el marco del Consejo de la Magistratura para poder elegirlos, curiosamente, insólitamente fue la palabra del ministro, se designan a dedo por los integrantes de una sala de una Cámara. Ahora parece que están proponiendo una pirinola, lo cual todavía es más terrible, si se quiere. En general, aparte, entre los jueces que eligen, no son jueces ni jóvenes, ni jueces, digo yo, permeables, en el buen sentido de la palabra, a la democracia. Muchos de ellos han sido jueces que juraron las actas de la última dictadura genocida. Con lo cual, la verdad que vendría bien un recambio ahí de viejos hombres del aparato judicial, nombrados en una circunstancia, vamos a decir, excepcional, ¿sí?, de la vida política argentina, porque, claro, uno no puede decir que un juez que tenía que dar justicia en la época de la dictadura es un genocida. No puedo decir eso, eso es una barbaridad. Pero digamos que en el periodo más oscuro de la justicia, es decir, en el periodo donde realmente gobernó la injusticia, muchos jueces siguieron en sus cargos. ¿Y está bien o está mal? Depende. Ha habido algunos que han tenido comportamientos muy correctos y que han tratado, dentro de los límites de sus posibilidades, tratar de proteger y dar garantías, aceptar habeas corpus para los perseguidos. Pero hubo una inmensa mayoría de ellos que no hicieron absolutamente nada y que creyeron que el país seguía igual. Que en el país no pasaba absolutamente nada. Que la ausencia de justicia era, bueno, extraordinaria, era por un tiempo. ¿Qué tipo de justicia se puede dar bajo una dictadura genocida? Y bueno, algunos creyeron que la podían dar. Y todavía están, porque los cargos de jueces, en líneas generales, los cargos de los jueces son hasta que se jubilan, son inamovibles. Un juez es inamovible salvo por juicio político se lo puede remover. Y la verdad es que en todos estos años no le ha parecido, o sí, esto en todo caso después lo podemos consultar mejor, que el haber jurado o el haber sido juez en la época, yo no sé si es causal de destitución, la verdad que no lo sé. Entiendo que nadie lo ha entendido así porque todavía están en sus lugares. Pero bueno, también decía que esta es la justicia conservadora, ¿no? Es el poder quizá más conservador de los tres poderes que conforman el Estado, es el más conservador. Es el más refractario a los cambios. Es el también el más atento a escuchar a las corporaciones, a las empresas, a todo el que tenga algún tipo de poder. Y a su vez el que menos oído tiene, menos atención presta, menos sensibilidad a los que no tienen ningún tipo de poder. Por eso la gente dice que presos solamente van los ladrones de gallina. No es una tontería lo que dice la mayoría de la sociedad. Es una verdad surgida de la observación de lo que sucede. Esos son los jueces que hoy están decidiendo entre ellos. A ver, ¿qué juez va a dictaminar en una causa realmente relevante para la democracia de este país? ¿Por qué? Porque el 7 de diciembre hay una fecha límite, esto sí la puso la Corte, que es una Corte que ha mejorado muchísimo, muchísimo lo que había en este país. El plazo ya está. Lo que se está jugando acá de fondo es otra historia. Es la puja entre el Estado legal y democrático y un poder corporativo que se cree un Estado paralelo. Y en esto nos va a todos algo muy importante, que es si vamos a aceptar una democracia de baja intensidad, formal, para la foto, o realmente pasamos a ser una democracia donde todos somos iguales ante la ley. Le quiero dar un detallecito más, y ya nos vamos porque tenemos una entrevista rápida. ¿Vieron el escándalo que, por supuesto, se fue resolucionando finalmente, el de Prefectura y Gendarmería? Un juez, en mayo del 2011, decretó en menos de una hora, escuchen bien esto, en menos de una hora, casi, 17.000 cautelares. 17.000 cautelares en menos de una hora. Es para el Guinness. Recuerdo ya hace 3 años y largos que Cristina Fernández de Kirchner comenzó a hablar de la justicia cautelar. Esto es la justicia cautelar. En general, negocios, ¿sí? A través de un estado de excepcionalidad. por una surrogancia, por una medida cautelar dada masivamente. Y generalmente todas estas cosas, uno siempre tiene las sospechas de que van a beneficiar a alguien. Esos son los jueces que yo quisiera que no estén más en el sistema judicial argentino. Que haya otros. Y me importa poco que sean radicales, peronistas, porque esta sociedad peleó mucho para que la gente no fuera discriminada por la forma de pensar o por su militancia política. Así que si hay jueces peronistas, no importa mientras hagan las cosas bien. Y si hay jueces radicales, no importa mientras hagan las cosas bien. Como la mayoría de los órdenes de la vida. Después de 29 años de democracia, impugnar a alguien porque militó políticamente, porque tiene una idea política, es verdaderamente un absurdo. Mañana es hoy, mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Bien, volvemos al Consejo de la Magistratura. Allí está nuestro compañero Gastón Fiorda. Gastón. Sí, estamos acá, bueno, finalizó la conferencia de prensa. Estamos con el doctor Hernán Ordiales, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Bueno, finalizó hoy nuevamente la reunión, doctor Ordiales, sin que pudiesen ponerse de acuerdo, oposición, oficialismo, para dar y aprobar esa terna concursada y nombrar los cinco jueces en los cinco juzgados, ¿no? Doctor, hola, sí, buenas tardes. No, sí. Le preguntaba que no han podido ponerse de acuerdo hoy nuevamente en el Consejo de la Magistratura para designar los cinco jueces en los juzgados correspondientes de lo civil y comercial. También, bueno, denunciaron aquí la maniobra de la oposición de no querer, por lo menos, tratar esta lista, que esta terna cursada que, como bien lo decían, fue hecha hace 2 años y medio, ¿no? Bueno, nuevamente nos encontramos con la actitud obstruccionista de este sector minoritario del Consejo, que el único objetivo que tiene es paralizar el Consejo sin ningún tipo de fundamento. Yo he escuchado alarmado, muy alarmado, que el único fundamento que dio el doctor Aguad, entre otras cosas el doctor Aguad, que firmó el dictamen aprobatorio de este concurso, fue la ideología política de algunos concursantes. Esto a mí realmente me produce carne de gallina escuchar en un diputado nacional elegido democráticamente que diga semejante grosería política, que alguien no puede concursar porque tiene determinada tendencia política. Marcos, Roberto, el doctor Ordiales los está escuchando. Doctor, ¿cómo está usted? Marcos Citadini lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Me escucha usted, doctor? Roberto Caballero. Tenemos algún inconveniente de audio, evidentemente, que ahora vamos a tratar de resolver. Gastón, no sé si estás por ahí aún. Hola, ¿ahora escucho? Sí, doctor, ¿cómo le va? Marcos Citadini lo saluda. Ah, ¿qué tal, Marcos? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Le quiero hacer una pregunta antes. ¿En qué estado queda la designación de Torti como juez subrogante por la Cámara de Apelaciones? No, la designación de Torti es para las cuestiones de mero trámite. Ajá. Torti es un juez también que realmente ya tendría que haber pedido la jubilación porque tiene 79 años, ha sido designado en el año 54, fue juez durante la Revolución Libertadora, durante la Revolución Argentina, durante el proceso de reorganización nacional, y bueno, y generosamente la democracia también le ha otorgado el acuerdo para que, durante el gobierno de Alfonsín, por cierto, para que continúe ya me parece que en forma demasiado prolongada en ejercicio de la magistratura, ya que la Constitución dice que a los 75 años los jueces deben cesar en su mandato, salvo que requieran otro acuerdo del Senado. Uh-huh. Pero de todas maneras, sí. La función de este juez es meramente de mero trámite. Lo que ha dispuesto la Cámara, que nos ha dado la razón, las denuncias de fraude en la forma de designar a los jueces, cuando nosotros dijimos que los jueces, estos, Tetamante y demás, estaban designados a dedo, nos dio la razón y estableció que iba a ser por un sorteo, ya no manual, sino informático, en el que iban a estar propuestos todos los jueces del fuero. Y esto iban a ser para las los autos para sentencia, para los expedientes que tengan auto para sentencia. Doctor Ordiales, ¿cómo le va? Caballero, lo saluda. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo bien, una cosita, porque me imagino que muchos oyentes también deben quedar haber quedado afuera de esto. Digo, ¿qué es un juez de mero trámite? ¿Qué significa? Un juez de mero trámite son para las providencias simples, es decir, no dictar sentencia. Para que entienda la gente, en un expediente judicial hay infinidad de trámites hasta llegar a una sentencia. Bien. Por ejemplo, admitir una prueba, por ejemplo, correr traslado de un escrito que presenta una de las partes, es decir, infinidad de instancias judiciales que no causan estado, lo que decimos los abogados, no causan estado porque no son sentencias definitivas. Bien. Entonces, estas son las cuestiones de mero trámite, córrese traslado, téngase presente, archívese. Sí, son cuestiones de mero trámite. Autoriza la vista del expediente, póngale, digo. Para autorizar la vista del expediente, bien, sacar fotocopias, todo lo que puede imaginarse la gente, que mucha gente ha tenido alguna vez algún trámite judicial, sí, y entenderá de qué estoy hablando. Ahora, sí, ¿sigue vacante entonces el juzgado número uno, por ejemplo, sigue vacante entonces? El juzgado número uno sigue vacante, exactamente. Bien. No tiene un juez, para que entienda la gente, no tiene un juez permanente. Para todos los efectos. Bien. Tiene un juez rotativo y después, para cuando hay auto para sentencia, es decir, que puede caer la causa esta tan nombrada del artículo 161 como cualquier otra, entonces se sortearía un juez dentro de los 8 jueces que quedan en el fuero que tiene 11 juzgados. Claro. Claro que son 11 juzgados que están 5 vacantes, 6 son titulares, el resto están vacantes, pero 2 de ellos están ocupados por jueces subrogantes, por 2 secretarios. Claro. Entonces en total son 8 para el sorteo. Es totalmente irregular eso, ¿no? Digo, porque de un modo... Todo es irregular, porque lo que nosotros pretendemos que en todas las causas que los justiciables tengan jueces de la Constitución, lo que pasa es que hay una obsesión ya de este sector, que evidentemente responde a intereses económicos, para bloquear la posibilidad de que nosotros terminemos un concurso que es absolutamente transparente. Como dije antes, la oposición no tiene el menor fundamento para objetarlo. La única objeción es que a ellos les parece que hay un par de concursantes que tienen simpatía con el gobierno. Claro. Doctor, ese es el fundamento. Doctor, una pregunta. Esto no pasa habitualmente, digo, ¿no? Cuando se realizan este tipo de concursos. Quiero decirle, me parece que esto tiene que ver directamente con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el artículo 161, la presión que Clarín puede imponer en relación con esto. Yo no tengo memoria, tal vez usted me corrige en esto, y que se haya dado una controversia como esta, al menos tan extendida en el tiempo, a la hora de designar un juez. Mire, lo que le puedo decir es que nosotros vamos a seguir intentando de todas formas concluir con este concurso y designar a los jueces que corresponden de acuerdo a los reglamentos. Bien. Bueno, parece que se ha cortado un poco la comunicación. En cualquier momento volvemos, ¿no? Ahí sí, al móvil de la radio pública en el Consejo de la Magistratura, a ver si hay novedades alrededor de esto. Bueno, ahora habrá que nuevamente volver a sesionar y ver si se consigue finalmente el número para, digamos, nombrar a estos nuevos jueces constitucionales para cubrir esas vacantes en el fuero. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Manivela. Sábados. 19 a 20. Con Coco Blaustein. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 22 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Las voces del día están aseguradas en una radio. Por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Nunca pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras tal dolor. Te parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió. Ya no habrá dolor que pueda conmigo. Indiecito se durmió. Qué maravilla esto, Marmo. Una obra emblemática hecha nuevamente en el año 2006 y recientemente editada. Esto es Takiongoy en vivo. Víctor Heredia, La verdadera historia de la conquista. Un clásico realmente y en una grabación exquisita. Víctor Heredia va a estar presentando Takiongoy en vivo el viernes 12 de octubre, 21 horas. Esto es mañana. Frente al Ministerio de Educación. Esto es Pisurno 935. Lo va a hacer acompañado de la Orquesta Juvenil Sinfónica, dirigida por Poppy Spatocco. ¿Sabe quién está en línea para charlar de esto y algunas otras cosas más? No me diga que Víctor Heredia. Salúdelo. Víctor, ¿cómo te va? Roberto Caballero, Horacio Marmorek, desde la Radio Pública. Roberto, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Igualmente. ¿Vos sabés que yo lo tengo, Takiongoy, el original? Ay, no te puedo creer, qué hermoso. Sí. Acá, bueno, a veces comento, digamos, estuve escuchando Takiongoy. Claro, después desapareció un poco las bateas y yo lo tenía ahí como un incunable, digamos, en casa. Así que... qué halago, bueno, muchas gracias, Roberto. Muchas sí, qué gracias. Maravilla. Bueno, mañana ahí, frente al Pisurno, todo libre, todo gratuito, a partir de las 9 de la noche. Contanos un poco Es la... No, a las 18:30. Ah, 18:30, acá nos habían pasado la información 21 horas, pero bueno. Bueno, 18:30. Es 18:30 porque se modificó el horario justamente por el partido, porque el partido a las 9. Entonces nosotros vamos justo antes del partido y va a haber una pantalla gigante que la vamos a usar nosotros para nuestro concierto. Y después seguramente se va a pasar el partido ahí porque está Canal 7... Acompañando. ¿Cómo es volver a Takiongoy nuevamente? A ver, digo, en esta presentación que hiciste, que salió editada en el 2006, y en un día como el de mañana. Mira, es muy especial, sinceramente. Me siento muy orgulloso porque el halago de haber sido invitado por el Ministerio de Educación de la Nación a hacerlo justo frente a el edificio que alberga a esa casa. Y justo un 12 de octubre, en conmemoración del respeto a la diversidad cultural, al Día del Respeto por la Diversidad Cultural, me parece sustantivo, sobre todo para una obra como esta que bien recordarás en el 86 cuando la estrené, sí. Tuvo muchísimas críticas, calumnias, epítetos, insultos, etcétera, porque claro, se oponía a la historia que había vertido un sector de la sociedad en nuestra currícula educativa respecto a lo que había sido la conquista española, omitiendo nada menos que más de 50 millones de muertos en esa gesta, indudable, importantísima para la humanidad, pero muy dolorosa para América. Sí, digamos que es una obra revisionista en términos históricos, ¿eh? Así es. Y anticipó, mira, te tenía que ser miembro del Instituto Dorrego. Sí, alguna vez Pacho Donel me dijo, ¿no? Bueno, vos sos también un revisionista, me dijo. Le digo, sí, la verdad que sí. Le digo, porque me faltaba agregar, yo creo que a mí me faltaba en mi cabeza agregar este pedazo de nuestra historia que fue... cercenada, ¿no? Escamoteada, omitida totalmente de nuestro libro de estudio. Ahora, ¿y por qué se te ocurrió en aquel tiempo? Yo recuerdo, después se ha hecho muy común, digamos, hablar y ya contemplar la cuestión de la diversidad cultural, hablar de pueblos originarios, incorporarlos a la ley, a la constitución, sus derechos, etcétera. Pero en aquel momento realmente lo tuyo fue una decisión que no tenía un contexto demasiado favorable, o por lo menos no tiene contexto de hoy, ¿no? Donde hoy sí, quizá. No, por supuesto, pero bueno, era el nacimiento de la democracia. La democracia nació en 1983, después de esta pavorosa dictadura que sufrimos, y esta obra yo la venía trayendo y escribiendo desde antes. En los últimos años digo que me apuré porque no sabíamos cuánto iba a durar la democracia. Digo, creo que sí, ese era el momento. Sí. Quizá no el momento justo, pero creo que lo que pasó con la obra fue justamente que independientemente de la contrariedad que causó en algunos sectores, también sirvió para que muchísimos docentes, la utilizaran como parte de la currícula educativa, a pesar de no estar inserta esta parte de la historia allí. Y la pusieron en un lugar extraordinario, porque al paso de los años, Takiongoy vino no solo a develar una parte escondida, sino también a contribuir, entiendo yo, a tener una mirada distinta sobre los pueblos originarios y sus reclamos. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Cómo? Bueno, el logro está hecho, ¿eh? Sí, y, a ver, digo, Víctor, debe ser muy extraño todo esto que vos contás, está traducido, me imagino, en cada vivencia, cómo fue ir presentándolo, y encontrarte un tiempo después, 20 años después, celebrándolo en un teatro en la calle Corrientes, volviéndolo a grabar y volviéndolo a tocar. ¿Cómo se siente hoy todo ese proceso? Mira, con mucha emoción, te digo sinceramente, yo no dejo de emocionarme. Hoy lo veía a mi empresario escuchando los ensayos con lágrimas en los ojos, porque creo que nos pasan muchas cosas cuando ponemos arriba de un escenario esta obra. Yo hasta 1986 fui un artista absolutamente exitoso, apoyado, te diría, por casi todos los medios. Pero a partir de la presentación de Taek Yeon-goi, empecé a ser una suerte de censurado y perseguido en plena democracia, porque se enojaron mucho conmigo. Ajá. Se enojaron muchísimo. Bueno, así acá... que trataron de desvirtuar, de degradarme, frente a las nuevas generaciones sobre todo, me ningunearon de manera tal de que los chicos sintieran que yo era o un mentiroso, un tipo que aprovechaba determinadas circunstancias, etcétera. Bueno, creo que el tiempo demostró que no era así, y las nuevas generaciones han empezado a acercarse otra vez. Así que bueno, te decía, Taek Yeon-goi fue una suerte de bisagra en mi carrera, ¿no? Totalmente. Bueno, y mañana vos y la obra tienen también un merecido homenaje, ¿no? Frente al Ministerio de Educación, precisamente, frente al Palacio Pizurno, organizado por ellos mismos, vas a tocar con una orquesta juvenil sinfónica. Digo, yo no sé si tenés una versión sinfónica de Taek Yeon-goi o va a ser la primera vez que vas a tocar con una orquesta sinfónica. No, esta es la primera vez, aunque la obra siempre fue considerada una suerte de rock sinfónico. Esta es la primera vez que una sinfónica se va a sentar detrás con arreglos de Poppy Spatocco. Uh-huh. Esta es la Orquesta Sinfónica Juvenil del Bicentenario. Te digo que es impresionante lo maravilloso que son esos chicos, porque son los mejores músicos en cada instrumento, elegidos en cada provincia. Ah, así que vienen de todo el país. O sea, los chelos vienen de algunos sectores de los chelos vienen de un lado, los violines vienen de otro, la percusión de otro. Digo, es alucinante, es maravilloso ver cómo estos chicos han dedicado su tiempo valioso para esto, ¿no? Y los escuchás y realmente es increíble, vale la pena. Víctor, muchísimas gracias por estos minutos con la radio pública. Queda hecha la invitación para mañana. Nosotros vamos a pasar a las noticias, pero recordemos, Taek Yeon-goi, mañana a las 18:30 frente al Ministerio de Educación, y el disco La Verdad y la Historia de la Conquista, un disco doble que acaba de salir en la presentación del año 2006. Víctor, te mandamos un abrazo gigante y mucho éxito mañana. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias por este espacio. Un gran abrazo. Abrazo grande. Víctor Heredia, mañana otra vez, 18:30, frente al Palacio Pizurno, Taek Yeon-goi en vivo con una orquesta juvenil sinfónica, conmemorando el Día de la Diversidad Cultural. Pero no me sonreirá el brillo de sus ojos, ya se apagó. Lo que pasa y va a pasar. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados. Humedad, 63%. Clarín hace de mascarón de proa de grupos económicos. Manifestó el vicepresidente Amadou Oudou, quien cuestionó a los sistemas mediáticos que se ponen como intérpretes de los pueblos. En ese sentido, el vicepresidente señaló que cuando los grupos mediáticos se ponen como una muralla, le va mal al conjunto. Oudou realizó las apreciaciones al clausurar una conferencia del Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales, acompañado por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Dante Gullo destacó el apartamiento de la jueza que suspendió el aborto no punible a una víctima de trata. La Cámara le puso seriedad jurídica, una situación que no puede esperar más. Esto fue la expresión del diputado porteño Dante Gullo tras conocerse el fallo de la Cámara Civil que apartó de la causa a la jueza Miriam Rustán de Estrada, que fue quien suspendió el aborto no punible que se iba a realizar en el hospital Ramos Mejía. El legislador peronista además agregó: creo que la justicia tiene que arbitrar todos los elementos para que en término y en forma haya una resolución en función de un caso que no puede esperar los tiempos que nos acostumbra a veces la justicia. Esto no se puede cajonear. La Cámara Civil, que le asignó competencia ahora al juez Miguel Ricardo Huiraldes, quien será el encargado de dar vía al recurso de apelación contra la medida cautelar que dictó la jueza apartada en su momento. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. Trabajadores de la línea 60 aseguran que realizaron la protesta en reclamo de la reincorporación de compañeros. Los delegados de la línea 60 se reunieron con la viceministra de Trabajo, Noemí Real. Allí les dijeron que mañana será convocada la empresa para una nueva reunión. Así lo informó Néstor Marcolín, uno de los delegados. Mañana dijo que se iba a reunir con la empresa a ver qué, cómo se podía llegar a destrabar este conflicto. Básicamente eso, nosotros hicimos, explicamos concretamente que este paro se dio por una cuestión defensiva, donde tuvimos que parar la línea porque si no nos mataban a tres compañeros delegados, y que se está encaminando, que tuvimos que continuar con la medida de fuerza para reclamar la reincorporación de los despedidos. ¿Se continúan ahora con la medida de fuerza? Mañana se reúnen. Ahora nos vamos a las respectivas asambleas y vamos a definir con los compañeros a ver qué es lo que va a pasar, si continuamos con la medida de fuerza o se va a hacer algún que otro cambio. La asamblea se va a realizar en Ingeniero Manwitz y ahí se va a definir, tal como lo anticipaba el delegado, si continúan o no con la medida de fuerza. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal, la temperatura 16 grados, la humedad 63%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. ¿Cómo puede presentarse a una cosa que uno tanto ama? El pueblo. Martes 16, 19 horas. Perón, Sinfonía del Sentimiento. Documental realizado y dirigido por el cineasta Leonardo Fabio. Cuenta la historia del general Juan Domingo Perón, desde su origen hasta su fallecimiento en julio del año 1974. ¡A levantarse en esta hermosa patria! ¡La unidad de todos los argentinos! En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. La radio late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 36 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Voto optativo a los 16 años. Soy María y tengo 16 años y estoy de acuerdo con el voto a los 16 años. Porque podremos nosotros los jóvenes integrarnos más a la sociedad y ya desde chicos tener un poder en nuestras manos que puede cambiar el futuro. Los jóvenes también tenemos derecho a decidir y está bueno que nos den una propuesta así. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Canto Maestro. Sábados. 7 a 8. El programa de la Cetera. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana es hoy. Vicenzo Javier. Bien, en estos momentos ya llegó el plantel de la selección argentina que dirige el entrenador militante Alejandro Sabela al Estadio Mundialista allí en Mendoza, el Malvinas Argentinas. Disculpame, ¿sí? Pero todo el mundo se está preguntando qué pasa en San Lorenzo. Seguí, yo viejo club. Qué cosa con la saga San Lorenzo. Estuvieron a punto, Estuvieron a punto. A punto de que fuera Axel Caniggia el técnico. Pero no, no lo logró. Marcelo Hugo no lo logró. Finalmente se fue Caruso, después de tantas idas y vueltas. Lo único que quería era que pusiera la tarasca. Muchos no confían en Tinelli. No tenía confianza a Caruso. Se me van a dar tres cheques. Los que lo conocen a Marcelo Hugo saben que si no agarró la tarasca en la mano, después sabés dónde vas a parar, ¿no? Ay, Dios. Bueno. Entonces, finalmente consiguió que le documentaran todo. Se fue tranquilo Caruso después de haber entrenado al equipo hoy. Y presentan a Juan Antonio Pizzi como el nuevo entrenador de San Lorenzo de Almagro, algo que venimos adelantando hace días acá, pero que no se terminaba de confirmar por esto de que no se iba a Caruso. Bastante impresentable la novela San Lorenzo todos estos días, porque a todo esto ha pasado casi una semana ya, de un equipo que necesitaba evidentemente entrenamientos para tratar de revertir una situación bastante mala. Recordemos que juega el próximo fin de semana frente a Godoy Cruz en Mendoza. Eso es lo que tiene que ver con San Lorenzo. En lo que tiene que ver con Boca, hoy un día movidito también en Boca, porque se confirmó la lesión de Pablo Ledesma, que lo deja prácticamente fuera del actual campeonato. Y quién sabe si no fuera definitivamente de Boca, porque es uno de los apuntados por la dirigencia y por Falcioni, al igual que Clemente Rodríguez, que Lucas Biatri, que algún otro jugador que anda por allí, los amigos de Riquelme, como se les dice en el plantel Xeneize. ¿Hay persecución ideológica ahí? En este plantel Xeneize que se está empezando a dividir entre falcionistas y riquelmistas. ¿Y donde encima Riquelme ya anuncia su posible regreso. Porque él dice, si me lo pide mi hijo, vuelvo. Dijo Juan Román Riquelme. En el exilio, en este momento no. Sí, exilio. En el exilio. Un Boca que hoy también tuvo la conferencia de prensa de Sebastián Battaglia, que dice que va a tratar de hacer todo lo posible, que no se rinde para no tener que abandonar el fútbol, aunque está muy cerca de ello, y que se está preparando para un partido amistoso el próximo sábado ante Cerro Porteño en Paraguay. Eso es lo que tiene que ver con el ámbito local. Pero decíamos que ya está la selección argentina en el Estadio Mundialista de Mendoza, entrenando para el gran partido de mañana. Va a ser un partidazo, indudablemente, este Argentina-Uruguay por la novena fecha de la eliminatoria. Se va a Movela, por las dudas, se juega igual. Sí, se juega. Con sol de noche, con lo que venga. A propósito de las velas. Sí. Una información tiene que ver con eso, de las que le voy a dar. Pero primero completamos esto. Por favor. Argentina con equipo confirmadísimo, donde va a tener estos cuatro monstruos en la ofensiva, que son Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, el Kun Agüero y Di María. Todos pibes están empezando. ¿Buffarini juega? Buffarini no juega. Gago y Mascherano van a estar en la mitad de la cancha. Pero atención con Uruguay, porque tiene una fuerza poderosa, sobre todo en ofensiva. El trío de ataque de Uruguay con Luisito Suárez, con Diego Forlán y con Edinson Cavani es de temer, ¿eh? Es un equipo de temer este Uruguay, que viene de realizar, como todos ustedes saben bien, un gran mundial. La fecha, la novena, comienza mañana a las 17 horas con Bolivia-Perú. A las 18 horas van a estar jugando Ecuador-Chile. A las 17:30, también de mañana, Colombia-Paraguay. Queda libre Venezuela en esta oportunidad. Hoy hubo amistosos donde Brasil le ganó 6-0 a Irak, por ejemplo, en Suecia, donde volvió Kaká a ponerse la verde-amarela. Y vamos a ver, en definitiva, cómo se da esta jornada de eliminatorias, donde además Argentina va a estar jugando con Chile el próximo martes a las 21 horas en Santiago, pero en este caso ya por la décima fecha. Y hablando de las velas, sí, hoy confirmó la Asociación del Fútbol Argentino que finalmente se va a jugar la revancha del Superclásico de las Américas con jugadores del ámbito local, tanto de Argentina como de Brasil. El partido que fue suspendido en su oportunidad allí en Resistencia Chaco. ¿Y qué lo van a jugar? ¿Al mediodía? Se va a jugar el 21 de noviembre en la Bombonera de Buenos Aires, donde se piensa que allí no van a fallar las luces. Esperemos que no. Las luces del estadio, como decía Jaime Ross. Muchas gracias, Javier. ¿Sabes qué? Te invito ahora a escuchar la columna habitual de economía de Jorge Mancini. Vamos. El gobierno de la provincia del Chaco, el viernes de la semana pasada, depositó en la caja de valores 1.244.436 pesos para el pago del vencimiento de un bono de deuda provincial. Hubo toda clase de especulaciones porque el pago fue en pesos. Pongamos los conceptos en línea con la realidad. El gobierno chaqueño emitió un bono bajo ley argentina, es decir, que debe observar la normativa de nuestro país. Pudo haber sido un bono emitido bajo ley extranjera, pero no lo fue. Nuestra ley la norma que lo rige, tiene que ver con la evolución de la situación argentina. Desde la explosión de la convertibilidad, cuando se desvaneció la costosa ilusión del argendólar o de la Argentina que emitía dólares en forma de pesos, el funcionamiento de la economía produjo la separación de las acreencias y deudas que tienen que ver con el mercado interno y con las que tienen que ver con el mercado externo, como la construcción, que paga salarios, materiales y honorarios en pesos, pero la inercia de la convertibilidad extendió esa cultura, pero no su vigencia, a lo largo de una década. El Banco Central se ha dedicado a producir la normativa que clarifique las operaciones que puedan vincularse con el mercado único y libre de cambios, donde el dólar se vende y compra de acuerdo con la política de tipo de cambio administrado, que es su competencia. Así, en el año 2009 hizo saber que se permitiría el acceso al mercado cambiario para el pago de servicios de capital e intereses de títulos de deuda emitidos localmente cuando se cumplan una serie de condiciones para el total de la emisión. Una de ellas es que los títulos o bonos sean integrados con divisas en el exterior, depositadas en cuentas bancarias del banco colocador, o con débito a cuentas bancarias locales en moneda extranjera. Nada de eso ocurrió con el bono de la provincia del Chaco. A principios de este año, el Banco Central reforzó esa normativa explicando que solo es posible la suscripción en pesos de bonos emitidos en moneda extranjera cuando los servicios son exclusivamente pagaderos en pesos en el país. Ayer la Autoridad Monetaria Argentina dio a conocer un comunicado sobre normativa cambiaria en el que aclara que no introdujo nuevas modificaciones en las regulaciones que ordenan el pago de la deuda pública y privada. Ratifica la Autoridad Monetaria Nacional que no existe restricción cambiaria alguna para que el Estado Nacional atienda sus vencimientos de capital e intereses de títulos pagaderos en moneda extranjera, independientemente del carácter interno o externo de los mismos. Para precisar los términos de la situación, recuerde el Banco Central los requisitos para que una emisión de gobiernos locales y del sector privado financiero y no financiero sea considerada externa, y cita comunicaciones que tienen que ver con el mercado cambiario. La situación no da para más especulaciones ni para operaciones de confusión. El bono de la provincia del Chaco se rige por la ley nacional, y la ley nacional es la que se ha cumplido. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. ¿Y qué tal? Buenas tardes. ¿Es para el programa de Caballero? Sí. Bueno, quiero agradecerle que haya traído al filósofo. Me encanta, lo miro siempre. Es bastante complejo el tema. Bueno, me gusta muchísimo, lo de que le llegue una felicitación de parte de, bueno, Marta de Hurlingham. Bueno, adiós, Marta. Buenas tardes. No agradezca, Marta, usted merece. Usted merece. ¿Alguno más? Vamos. Sí, hola, habla Mabel de Floresta. Estoy encantado con el disco de Silvana. Quiero saber cómo se llama ese tema, grande, grande, grande. Tengo un long play de ella del año 70 con Los Nocturnos. Mirá, vos. Boleros divino, y ella estaba espléndida, una pendeja hermosa, con Los Nocturnos. Todavía lo tengo y lo escucho. Mándele un beso de parte de Mabel de Floresta, por favor. Aguante. Mi número es 601-6... ¡Epa! No, bueno, ya quería que la llamemos, claro, también, claro. Salir al aire. Aguante, que va a venir. Qué nervios que tengo cuando venga. Va a venir a tocar acá. Me escucha. Puede estar todo colorado. No. Ahí sé, le ponemos un tema. Yo no le puedo confesar las cosas que... Tranquilo, Marco, tranquilo. Hecho pensando en... Muy bella. Y si mañana yo no pudiera volverte a ver, tú pon el caso que te olvidaras de mi querer. Yo me Bueno, Marcos, no llores, che, tampoco para tanto, no, te pones mal. Igual mejor que ese día no vengas. Si no, no sé si sí. No, pero bien, para charlar con una persona. Para charlarla, la quiere charlar, la quiere. Sí, la quiere. Ay, dice, le va, ¿sabes qué le va a decir así? Con mi admiración. ¿Tenés Twitter? Recalculando. ¿Cuánto me encanta ver chicas lindas? Sí, Marita. Pregunta eso. ¿Qué? Eso de animal. Te digo que... yo me acuerdo de la época que estaba casada con el locutor ese. Música en libertad, sí. Tránsito lento. Tránsito lento. Otro, dale. ¿Cómo podemos soportar todo esto que están haciendo? Pero este, cuando se olvidó lo que el Clarín le hizo a Alfonsín, es increíble. Aparte, punto aparte. Michetti, ¿cómo hizo para viajar hoy a Miami de vacaciones después de la concentración de ayer? Se fue con toda la familia a Miami. ¿De dónde sacó los dólares? Son dos preguntas distintas. Bueno. Sobre la primera, acá tenemos otro mensaje de otro oyente a través del Facebook. ¿Del Eduardo Sánchez? De Elo, así sí. Si esta la gana Clarín y luego se llega a declarar anticonstitucional el 161, cerramos el boliche y nos vamos a casa. Pero no. Que gobierne Mañeto, que lo declare un rey, la OPO al servicio del monopolio es la negación de la República. No nos damos cuenta, pero todo lo que pasa se origina allí. Cacerolas, movilizaciones de gremios antica amotinados. Lo producen porque no quieren el 7D. El 8N no se puede hacer si alguien poderoso en los medios no banca. Lo de hoy ya no tiene límites. Lo peor es que se victimizan. Eduardo Sánchez. Bueno, Eduardo, levanta un poco el ánimo, ¿eh? La verdad que no es para tanto esto. Pero y con respecto al otro, no es Michetti. Michetti es la del PRO, ¿no? Gabriela Michetti. No, supongo que se refería a Pablo Michelli. Sí. Ah, porque hoy escuché a Eve Bonafini que dijo que se fue a Pablo Michelli, se fue a Estados Unidos. Sí, se fue a Estados Unidos. Después de la noche, bueno, ayer fue la concentración esta que organizó, fue a Estados Unidos. Aparentemente fue una reunión de la que va a participar como representante de ese sector de la CTA, al que él lidera, en Nueva York, vía Miami. Ajá. Bueno. Es cierto que viajó con parte de su familia, eso es verdad. Es verdad. Bueno, está muy bien. Y dólares, sí, dólares hay. Vos vas a pedir, te dan de acuerdo. Si estás en blanco, si tienes un salario, te dan. O sea, para viajar. Y si no, te vas con la tarjeta de crédito. Sí, yo no tengo recuerdo de que él haya hablado acerca del famoso, tan mentado cepo al dólar. Pero en todo caso, quien estaba ayer en el palco al lado de él, sí lo ha hecho, ¿no? Algunos de los que estaban ahí. Un mensajito más. Y si mañana... Esta es una de las mayores deudas que tiene la democracia con Argentina, con su pueblo. En aquella época, cuando asumió Alfonsín, iban a poner a todos los jueces en disponibilidad porque eran todos corruptos y todos asesinos de la dictadura. Muy pocas excepciones había. No lo hicieron. Hace 30 años que los argentinos estamos esperando que se depuren todos estos delincuentes que enojan a sus hijos, a sus amigos, en la secretaría. Bueno. Yo puedo poner un poquito más de leña al fuego. Y no pagan ganancias, che. Estamos todos con el impuesto. Elevar el mínimo y no imposible de ganancias. Los jueces no pagan ganancias. Están eximidos por ellos mismos. Sí, vamos a vender. Vamos a vender. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Historias de nuestra historia. Se dan las circunstancias bastante difíciles de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Nacional en Twitter @laradiopublica. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Vení a verla al cine esta semana. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 52 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Solo los viernes. A la hora señalada. Y por la radio pública. Batalla de DJs. Caballero Marmuré. Marmuré. Caballero. Batalla de DJs. Un momento exclusivo de Mañana es hoy. Recalculando. Los que se vienen. Sábados 10 a 12 con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Lijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. Chaco. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Salto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cartagal, Salta. La Radio Pública. Formosa. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene llegada. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Me imagino, esto es lo nuevo de los Rolling Stones. Recordemos lo que va a salir a fin de año. Los Rolling Stones. Los Rolling Stones, sí. Ah, se llama. Se lo hago de vuelta. Se encuentra los Rolling Stones. No. Sí, paren un poco. Perdón. ¿Puedo terminar de hablar? Déjale. ¿Cómo lo decías en Celina? Decía que el nuevo disco de los Rolling Stones va al nuevo disco. La nueva recopilación de los Rolling Stones se llama. Una G y varias R's. Un gorila en la tapa. Y ¿cuál? Un montón de canción. Uno. Uno con pelo, uno de verdad. Y esta trae tres canciones nuevas. Bueno, ya sabemos una. Es esta. Bien, se parece bastante. Está bastante parecido. Así que esto es lo nuevo de los Rolling Stones. Habíamos mostrado ayer lo nuevo de Tony Bennett y Vicentico. Hoy mostramos lo nuevo de Silvana y Lorenzo. Y ahora mostramos lo nuevo de los Rolling Stones. Somos así. Qué versátil, amplios, eclécticos. Qué nos preparamos para mañana. Mañana en la batalla de los DJs. Antes voy a empezar con el Haka. Perfecto, no hay problema. Nosotros nos abrazamos. Le cuento, caballero, hay varios estrenos en el día de la fecha. Eso. Uno de ellos es Casablanca, Humphrey Bogart. Pero ya la vimos esa. Pero remasterizada y en cine. Hay mucha gente que abandonó el cine de barrio, se fue cerrando y no vio esas cosas en película. En el cine, a lo grande. Si me quiere convencer, no, a ver, case su mujer y dígale, vamos a ver Casablanca. De todos los bares del mundo, de todas las ciudades del mundo, tenía que entrar en este. Claro. Es el comienzo de una bella amistad. Digo, hay tres o cuatro cosas en esa película, maestro, que lo van a dejar. Una idea, vamos todos juntos. No, no, no, no, no.